vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, pisándole ya los talones al año que se nos va, y además juntándose mucha cosa en esta semana, y seguramente ya la próxima va a ser más de fin de año. Pero hoy mismo, antes que eso, un recordatorio, mañana martes, 19 horas, en el local central del 26, se reúne la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de marzo en el cierre del funcionamiento regular de este año. Obviamente seguimos con guardias, alertas, etcétera, pero va a ser un cierre de balance y también de apuntar hacia el futuro, recordarse a los compañeros de las agrupaciones para mañana poder completar la plantilla de las distintas agrupaciones que nos importa la presencia, sobre todo para poder marcar líneas de trabajo hacia el futuro. Pero decíamos, se amontonan cosas. Dentro de un rato, a la una de la tarde, la bancada parlamentaria del Frente Amplio va a estar recibiendo a una delegación del Mondes, que va a llevar la propuesta del proyecto alternativo, la propuesta del plebiscito y la eliminación para sentar las bases de ese proyecto alternativo de los trabajadores y para eliminar la SAFAP. Que decir que el Monte ya ha sido recibido por otras bancadas y otros partidos, que fue recibido por la Comisión del Senado, que estudia la reforma de la seguridad social. O sea que ha estado el Monte presente en cada una de estas instancias, clavando ahí la bandera con nuestra propuesta. Le recordábamos, tal como lo decía la compañera Marita Rodríguez, cuando la Comisión del Senado recibió al Monte, se le entregó en mano propia y en papel a cada legislador por escrito el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS, que hoy es el proyecto del Mondes. Nadie puede decir que no hay proyecto alternativo. Lo hay, lo tienen en sus manos, podrán ocultarlo. Pero bueno, también hay Consejo de Ministros y también hay, bueno, reuniones postergadas. Los colegados iban a ver qué hacían, Ciudadanos iba a ver qué hacía con la viceministra de Relaciones Exteriores por el caso Marcet, que ahora reapareció de vuelta con un cargamento de cocaína que cayó ahí en Salto. La postergaron. El presidente de tarde va a inaugurar el aeropuerto de Carmelo en esa política privatizadora que tal vez sea uno de los símbolos de continuidad más perfectos de lo que fue la política llevada adelante por el gobierno del progresismo, a partir de cuya iniciativa se aprobó una ley que habilitó la privatización de todos los aeropuertos del interior, y la continuidad que este gobierno le ha dado, encantado de la vida, porque es parte sin duda de su ADN la política privatizadora. Pero, entre otras cosas, y cerrando el año, parece que volvemos a ver la misma película ahora en un grado sin duda superior. Ante la brutal crisis institucional que vive este gobierno con el escándalo de Astesiano y de Marcet, la violencia que crece en la sociedad a pesar de las cifras mágicas del Ministerio del Interior, yo creo que nadie puede dudar que vivimos una etapa de una violencia creciente. No es que empiece ahora, esto es parte de las condiciones que impone este modelo vigente. que empobrece, que margina, que condena a la miseria y a la marginalidad a miles de uruguayos. El sistema de valores que además se te imponen por medio de lo que es los valores que predominan en el sistema, ¿no? La competencia, hacer la tuya, pisarle la cabeza al lado, lo que importa es la plata, no importa cómo venga, ¿no? Ayer, en la audición de ayer, hablábamos con el compañero Carlos Pérez, el escándalo en Punta del Este con lo que era el San Rafael, la especulación de Cipriani, y esos capitales que llegan a invertir en hoteles que están todo el año vacío y dan ganancia. Y después me hablan de que persiguen el narcotráfico. No sea malo, muchachos. Pero bueno, a partir de eso, el ministro del Interior, en una situación realmente compleja, repite una misma política que vivimos en el periodo anterior, cuando el expresidente Vázquez convocó a todos los partidos con representación parlamentaria para buscar soluciones al tema de la inseguridad, nosotros decíamos de la violencia social. Ahora es el ministro que convoca a uno por partido. Y nosotros, recuerdo, en la Unidad Popular se trabajó seriamente sobre este tema. No estoy hablando de la bancada de la Unidad Popular, porque este fue un trabajo que además se hizo desde la Comisión de Programa de la Unidad Popular. Y ubicábamos el problema de la inseguridad no en las consecuencias, no en lo que vivís cada día, sino porque vos eso, bueno, más patrullero. Y bueno, si nadie patrullero un barrio, se te van para el otro. Cerrar boca de pasta de los barrios. Está, cerrás una, cerrás dos, cerrás 15 y van abriendo una, dos, 15, 20. Y mientras tanto, los que realmente la hacen toda con el negocio del narcotráfico, conservan y tienen asegurada su total impunidad. Porque los miles de millones de dólares no se lavan en un barrio de los suburbios de cualquier ciudad de este continente. No, no es así, muchacho. Eso va a parar el sistema financiero. Hay mecanismos de blanqueo que engrosan las arcas del sistema financiero. Entonces, si no le pegás ahí, nunca vas a terminar con este flagelo. Y por otro lado, y se nos está terminando el tiempo, las condiciones sociales que llevan a que mucha gente, primero, el destrozo que hacen en la población, sobre todo juvenil, inyectando la droga como ese paraíso que les permite salir por momentos de una realidad terrible, de esa cotidianidad de la nada, y las consecuencias de violencia que eso trae. Bueno, para responder a eso, solo podés responder con un cambio en el modelo, con una inversión real en educación, con un modelo educativo, no el del Banco Mundial, que es el que nos genera estas condiciones, con un modelo educativo que ponga en el centro al ser humano y en la formación de seres pensantes, críticos, capaces de cuestionar y de transformar la realidad, no de adaptarse a esta realidad, ¿verdad? Que es la famosa resiliencia que nos quieren imponer por todos lados. Inversión en proyectos concretos. Llevamos el Plan Nacional de Vivienda Popular, una solución que daba trabajo, que generaba condiciones de vida digna para miles y miles de uruguayos, que proponía una inversión productiva real para resolver los problemas de la gente. Así como, bueno, la batalla contra el agronegocio y la pelea por la reforma agraria, el sistema carcelario, ¿no? Que es uno de los una de las consecuencias brutales de esta realidad, porque bueno, vamos, reformamos el código del proceso, cada día hay más presos en el Uruguay y cada día hay más reincidencia. Entonces, convocar de vuelta una cumbre para evaluar las consecuencias y pegarle a los más vulnerables, a los de abajo, va a repetir lo que ya vivimos. Aquí el problema es el sistema. En el fondo, el problema, muchachos, es el capitalismo. Si no cambiamos esto, la violencia social seguirá creciendo como crece en el mundo a raíz de las condiciones que te impone este sistema. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencuentran en la audición del Movimiento 26 de Marzo con la compañera profesora Romy Silva. El miércoles estaremos de vuelta a nosotros. El jueves la compañera profesora Silva y el viernes compañero Leonardo Luzardo. Hasta la próxima.